Hoy es martes 27 de enero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Piden asilo político para el joven saharaui Hassan Ahalia. Así es, el 17 de febrero de 2013 el Tribunal Militar de Rabat emite sentencia contra 25 civiles saharauis, entre ellos Hassan Ahalia, que se encontraba en el País Vasco por una beca de estudios y es sentenciado a cadena perpetua en rebeldía. Desde entonces recorre numerosos lugares para dar a conocer la situación de desamparo de sus compañeros encarcelados y la injusticia a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui. Precisamente, el joven saharaui estuvo el año pasado participando en las jornadas de solidaridad organizadas en Berriozar por el colectivo Berriozarco Saharanen Aldeko Lagunak. Precisamente, este colectivo, a través de su página de Facebook, anima a participar en las movilizaciones que se van a llevar a cabo en los próximos días para exigir el asilo político de Hassan Ahalia. La primera, el próximo jueves, en la plaza del Ayuntamiento de Iruña a las 8 de la tarde, y el próximo sábado a las 5 de la tarde, una marcha recorrerá las calles de Bilbo con la misma reivindicación. Esta condición de refugiado político ya se le ha denegado una vez por parte del Ministerio de Interior español, dándole un plazo de 15 días para que abandone territorio español. A continuación, escuchamos las palabras de una de las personas miembros del colectivo Berriozarco Saharanen Aldeko Lagunak. Hassan Ahalia mendebaldeko Saharako zonalde okupatuetako ekintzaile gaztea da. Berriozarren iaz antolatu zen Sahararen aldeko astean ezagutzeko aukera izan genuen. Berak azaldu zigunez, 2010ean Gdeimizik duintasunaren kanpamendua deitutako ekintza pazifikoan parte hartzeagatik, beste 24 gazteri bezala tribunal militar batek biziosarako gartzela zigorra ezarri zion. Sententzia hori baino urte bat lehenago, Hassanak Espainiari eskatu zion asilo politikoa, eta aurreko astean iritsi zitzaien ezezko erantzuna. Espainiar gobernuak herrialdea uzteko 15 eguneko epea jarri dio, eta Marokok gaztea atxilotuz gero, torturatua izateko arriskuan egonen da, eta biziosarako gartzela zigorra bete beharko du. Y cambiando de tema, nuevo incidente en el paso a nivel. Así es, Garasi, hacia las 10 de la mañana de ayer, una llamada a Policía Municipal alertaba de que las barreras del paso a nivel se habían bajado después de haber pasado un tren. Así permanecieron más de 50 minutos hasta que operarios de Adif consiguieron restablecer el servicio a las 11 y 10 de la mañana. En ese transcurso no había pasado ningún tren y Policía Municipal ha estado en todo momento dirigiendo el tráfico, dando pasos alternativos a los vehículos a los que era posible. El consistorio Berriozartarra recientemente mostró tanto a DIF como al Departamento de Fomento de Gobierno de Navarra su preocupación por este punto, trasladando su deseo de que desaparezca el cinturón ferroviario. El ayuntamiento pregunta a los jóvenes sobre el nuevo espacio. A través de una encuesta enviada al domicilio de todas las personas entre 12 y 30 años, el ayuntamiento quiere conocer la opinión de las mismas sobre la utilización del nuevo Gaztegune. Prácticamente están acabadas las obras del nuevo edificio que albergará la actividad juvenil de Berriozar y el ayuntamiento ha decidido recoger las opiniones de las personas jóvenes en una encuesta con el fin de que respondan a las necesidades, ideas, sueños, propuestas de la juventud y sean las personas jóvenes las protagonistas de este espacio. Para que este sector de la población pueda hacer llegar su opinión, una vez cumplimentada la encuesta, se deberá entregar antes del 3 de febrero en los espacios habilitados al efecto en el ayuntamiento por la mañana de 8 a 2 del mediodía, en el centro juvenil por las tardes de 5 a 8 y en el mismo horario en el espacio de cultura Kulturgune. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Y seguimos con la campaña a favor del modelo D. Es tiempo de prematrículas escolares y varias entidades y servicios de euskera municipales ponen en marcha la campaña de matriculación en el modelo D. En esta ocasión se acompaña esta campaña con un vídeo que está teniendo mucha repercusión en las redes por el contenido del mismo. Las prescripciones en el Mendialdea 2 comenzarán el día 9 de febrero y mañana habrá una jornada de puertas abiertas. En un rato tendremos la ocasión de hablar con el director de Mendialdea 2. Y este miércoles el Pleno Municipal debatirá 11 puntos previstos en el orden del día. Así es, un total de 11 puntos, como comentas, Garasis, entre los que podemos destacar cuatro mociones presentadas por el Grupo Municipal de UPN que proponen temas como la señalización colocada por la Diputación de Guipúzcoa, la pintada realizada en la sede de esta agrupación, la agresión al monolito en recuerdo de las víctimas del franquismo y la seguridad en las inmediaciones del campo de fútbol. Otra moción más presentada en esta ocasión por Izquierda Esquerra, Bildu y Navay, que pone encima de la mesa nuevamente la agresión al monolito del Murallón y nuevamente también la pintada en la sede de UPN sale a la palestra en una moción presentada por varios grupos municipales. Dos temas, como podéis ver, son los que se repiten en mociones distintas. La sesión será el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Y el miércoles también se volverá a juntar la Comisión de Carnaval. Así es, Garasi. Se trata de la segunda reunión que este grupo de trabajo, que ya está ultimando los detalles para la celebración de Cholín 2015, la cita el miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Abrimos la sección deportiva de hoy versando sobre las inscripciones a la Escuela de Ajedrez de Berriozar. Ya está abierto el plazo de inscripción a la Escuela de Ajedrez de Berriozar. Las clases serán impartidas por el experto ajedrecista Alfredo Ruiz. Las personas que quieran participar en la misma deberán de apuntarse en el área de deportes del Ayuntamiento de Berriozar o en el número de teléfono 948 30 16 36. Alfredo Ruiz pasó por los estudios de Berriozar y Ratia y esto es lo que nos contaba. Y a partir de hoy mismo pues podemos ir al ayuntamiento, al área de deportes, e informarnos acerca de los trimestres, de los horarios y de toda esta actividad. Yo animo a todos los berriozartarras que se interesen un poquito por esta dinámica que está creando el ayuntamiento para crear un espacio adecuado no solamente por el juego del ajedrez, sino también pues para otros juegos y actividades que en muchos casos a algunos chavales y chavales les puede venir bien como complemento en las matemáticas o a la hora de formar los horarios de estudio, etcétera. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy un poquito menos fresco que en días anteriores. En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados centígrados en los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, y la predicción para hoy nos anuncia ya lluvias, como veremos. En concreto nos dice que tendremos cielo muy nuboso o cubierto. Es probable que llueva algo durante las horas centrales del día. El viento cambiará a norte durante la segunda mitad del día, con rachas fuertes en Navarra, temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.